Hay un perro que con el ruido de la lluvia se ponía triste. Que también tenía miedo a las ranas. De tanto miedo, orinó dentro de su casa. Su dueña se enojó y lo sacó afuera. Ah, en ese momento empezó a granizar. Y el perro salió corriendo a la plaza y se escucharon las campanas. Después de la tormenta, el perro volvió todo empapado a su casa y de repente iba a su dueña que lo estaba buscando. Lo vio muy sediento, lo llevó adentro y le dio de comer.